mano estoy. Yo sé perder dos, pero cómo me duele, cómo me duele. Por ti, ay, no lo sabes. Estás en mi vida, ay, no lo sabes. Estás en mi sangre, pero no lo sabes. Y sigo diciendo que no, y digo que no. Por orgullo digo no. Música, maestro. Que no, por orgullo digo no.